Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos. Esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Bienvenidos. Esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Desde la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Cultura de la Nación porque han enviado una cierta cantidad de alimentos para paliar un poco la situación de la que estamos atravesando los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas. Y el fin de semana tuvimos una jornada muy intensa con 7 organizaciones más. Agradecerles muchísimo a cada uno de los compañeros de esas organizaciones que con los que estuvimos trabajando en el recibimiento de estos alimentos y en la distribución, un cargamento con un camión doble acoplado que vino desde Buenos Aires, y nombrar estas organizaciones que son el SATSAI, el SICA y el SATE, que pertenecen a los sindicatos de técnicos, al Movimiento Federal de Danza, aquí representado por ADDA, a Circos y Parques, representado por Artistas de Variedades, a MATRA, Artesanos del Cordón Industrial, y a los artistas ambulantes organizados, que son artistas callejeros que se están organizando en el marco de Circo Abierto, esta organización nacional. Con todos ellos pudimos recibir los alimentos y distribuirlos. Insistimos, en una hermosa jornada solidaria, en una hermosa jornada de comunión y de respeto mutuo que realmente hace posible que uno, que nosotros sigamos apostando por lo comunitario, apostando por lo colectivo y apostando por esto de que de esta salimos todos juntos. Y así transitamos en estos meses tan duros, en estos meses por venir que seguirán siendo duros, que son de una perspectiva todavía incierta, pero que sí nos ubica en un lugar de claridad en términos que seguimos apostando a lo que es la salud. No importa si tenemos poder de lobby o no tenemos poder de lobby. Nos importa lo esencial, y lo esencial es cuidarnos nosotros y cuidar a los otros. Entender que seguimos en esa senda, que tenemos que seguir en esa senda y en ese camino, y que también tenemos que seguir en la senda y el camino de tratar de construir desde el reclamo, desde las propuestas, a todos los estamentos del Estado, sea nacional, municipal o provincial, respuestas y construcciones que nos permitan seguir sosteniéndonos más allá de la ayuda alimentaria, proponer y proyectar lo que sería la reactivación. Tenemos noticias de distintas provincias, como la de Neuquén, que se ha aprobado un proyecto de reactivación poniendo un presupuesto determinado para lo que es la cultura, la promulgación de la ley de emergencia en Salta y en la provincia de Salta, y su implementación a partir también de la reactivación. Eso también lo exigimos, lo proponemos, lo queremos construir en conjunto. No solamente desde los pares, que es la manera también que uno tiene de entender lo que va sucediendo y de entender que la cultura es de los cultores, de los trabajadores de la cultura, pero también es de la gente y de los ciudadanos y tan necesaria que es, sino que también construirlas con el Estado, que son los que tienen que escuchar. Aquellos que están adelante y al frente de las Secretarías de Cultura, de los Ministerios de Cultura, son los que tienen que escuchar, seguir escuchando, seguir propiciando determinadas cosas, porque la cultura es una obligación para el Estado, sea provincial, municipal o nacional. Para los ciudadanos es un derecho, para nosotros, los trabajadores de la cultura, del arte, es un servicio y un trabajo que hace que nosotros podamos continuar en esto que es embellecer, en esto que es compartir momentos sensibles desde nuestro arte, desde nuestro oficio. Comenzamos Sobre Tablas en este día 3 de octubre del 2020. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Vamos a noticias de nuestra Central de Trabajadores Argentinos, la CTA de los Trabajadores a nivel provincial, que ahora el martes tenemos un plenario y nos lo cuenta nuestro secretario general José Testoni, que él mismo se presenta. Buenas tardes, soy José Testoni, secretario general de la CTA Central de los Trabajadores de la Argentina, de la provincia de Santa Fe. Bueno, con mucho placer me comunico con este programa de los compañeros del Sindicato de Actores, entre otros, para comentarles algunas de las cuestiones que tenemos proyectadas desde nuestra central. Como ustedes saben, nuestra central, que ya tiene 20 años de vida, más de 20 años de vida, bastante más, no solo nuclea sindicatos, más de 20 sindicatos en la provincia, sino también una importante cantidad de asociaciones civiles, asociaciones de hecho, que resuelven, entre otras cosas, o principalmente el tema de la alimentación, pero también, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con cuadrillas de trabajadoras y trabajadores para distintas tareas, y también está trabajando fuertemente con cooperativas de trabajo. Con estos tres formatos venimos creciendo mucho en este último tiempo, con el apoyo de este nuevo gobierno nacional, que obviamente ha tenido una mirada hacia los sectores precarizados y desocupados para registrarlo y ofrecerle programas. Y también, bueno, más allá de que vemos un cambio de política copernicano entre lo que fueron los 4 años de la pandemia macrista y este gobierno que se inicia de Alberto y Cristina, creemos los trabajadores que tenemos que seguir proponiéndole a este, que es un gobierno muy afín a los intereses de nuestra clase, un programa de gobierno. Por eso, este próximo martes a las 17:45 vamos a hacer una reunión por Zoom de nuestra central con compañeros de todas las mesas regionales. Santa Fe tiene 14 mesas regionales en la provincia, Rosario, Santa Fe, Reconquista, por supuesto, pero también Obligado, Coronda, Ceres, Tostado, 14, con compañeros de las referentes de las organizaciones de base de la CTA, de estas más de 90 organizaciones afiliadas, y también los responsables de las distintas áreas de la CTA. La idea es empezar a impulsar desde nuestra central, pero no con ningún interés de protagonismo, un espacio por la producción y el trabajo que a nivel nacional ya lo ha lanzado un grupo importante de organizaciones de pequeñas y medianas empresarias, de trabajadores y trabajadoras del campo, y también de centrales sindicales y trabajadores autogestionados y cooperativizados. Con este núcleo de organizaciones gigantesco a nivel nacional, vamos a intentar aportar a este gobierno nuestra perspectiva de cuál debe ser el programa de salida de estas crisis, de la crisis económica profunda que nos dejó el macrismo, pero también de la crisis de la pandemia. Hay que hacer muchos aportes, hay que ser muy creativos, pero fundamentalmente tenemos que tener espalda y organización y coordinación con los sectores que defendemos un proyecto nacional de contenido popular para que, bueno, que este gobierno pueda llevar adelante los mejores sueños de nuestra patria. Así que seguimos diciendo, la patria es el otro, seguimos diciendo, nadie se salva solo, y bueno, en este camino estamos. Bueno, gracias por el espacio y quedamos a disposición de cualquier compañero o organización que se quiera acercar a la CTA para, bueno, para no salvarse solo, sino todo lo contrario, encontrar un camino de unidad, de organización y de lucha para mejorar la situación personal y colectiva. Gran abrazo. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío, a no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Bueno, hermoso el desafío. Esto de hablar de otros de este lugar se toca mucho con un homenaje para mí. Y bueno, no sé cómo se clasificaría eso dentro de cuál de los rubros ofrecidos para el desafío. Quizá enseñanza. Bueno, es algo que yo le vi hacer a distintas personas y que por alguna razón me queda como adentro de una misma cajita. ¿Qué es esto de tomar materiales que se supone que van a desecho y darles otro sentido o darle otra utilización? Y como esto yo lo tengo como guardado, haberlo recibido desde un lugar de mucha intimidad y humildad en el modo en que me lo contaban. Por ejemplo, un amigo que hace mucho tiempo, bueno, hace, sí, 30 y pico de años, cuando empezaron a aparecer las cajitas de leche, él, que con su mamá y su hermano atendían un almacén en la calle Echeverría, en lo que ahora es la zona populosa del Alto Rosario, en ese momento era un barrio, bueno, en un almacén de la esquina él atendía y descubrió que esos envases de cajitas de leche lavados le servían para armarse un espacio que él necesitaba, un estudio. Entonces se construyó una pared de con las cajitas que le pedía a todos los clientes que se las devolviera. Un gran reciclador y un artista plástico y muralista. Años después. Bueno, una actitud parecida. La de una diseñadora, también artista plástica, artista textil, que me confesó que hace también, cerca de 30 años, 20 a lo mejor, 25, uy, son muchos, que ella le compraba, investigadora de modos textiles, de técnicas textiles ancestrales, de tejidos, de tramados, de cestería, y bueno, descubrió que esto le podía comprar a los borracho del barrio, los tetrabric, para trabajar sus diseños y generaba grandes superficies con eso. Bueno, a ver, otro similar, mi amigo de Buenos Aires, que cuando volvía de trabajar en la zona de Merlo, por donde él vivía, tenía que caminar, Merlo y Ituzaingó, por ahí cruzaba zonas que habían sido o que son de una parte militar y encontraba un montón de chapas. Y entonces juntaba esas chapas y con esas chapas después hacía unos robles preciosos. Mi amigo que ahora es un luthier de flautas, celtas, hacía robles con las chapas que encontraba por el camino. Había más. Y en el fondo de todo es como, quién diría, a ver, una especie de personaje, de actriz de reparto, tremendamente sólida, tremendamente sobreviviente, silenciosa, y sin embargo es la responsable de que yo guarde unas cuantas historias. Y sin embargo casi no la recuerdo hablando en público. Hablaba en ciertos espacios muy íntimos y lo que decía quedaba. Y nos decía distintas cosas a cada uno de los de la familia. y cada uno lo ha guardado esto. Mi abuela, una gran reutilizadora o una gran, aprovechaba, por supuesto, ¿no? Cuando aparecieron los sachets de leche, ella fue una de las primeras que hizo las bolsitas de las compras tejidas. Y ni que hablar de los envases de margarina, de plástico. Bueno, llenó su heladera con esos envases como si fueran los primeros tupperware, los primeros tupperware. Mi abuela nació en el 1896 o 94. No se sabe si en junio o en julio, porque resulta que cuando ella era pequeñita en Buenos Aires, donde ella vivía, se fue esta epidemia de viruela o algo así. Y en su casa entró la viruela. Murió su hermana más pequeña y entraron a desinfectar, y al entrar a desinfectar no es muy adecuado contar esto, bueno, no importa, la cuestión es que ella esto cortalo, no estamos para hablar de otras epidemias. Mi abuela sobreviviente a todo eso, incluso a su nombre. Miren, ella, su mamá, su papá, María Crespo y Pío Pérez, tuvieron una niña primera, ¿no? Su primera hija, le pusieron Quintina, se murió a los pocos meses. Después tuvieron otra hija, le pusieron Quintina, se murió también antes de cumplir un año. Tuvieron otra hija y le pusieron Quintina, no, Gumercinda. Y vivió. Y después nació mi abuela y le pusieron Quintina. Y vivió hasta los 96 años. A mi abuela le habían prohibido cuando era chica tejer porque tenía problemas en la vista. Entonces los criterios de la época era que no tenía que tejer. Entonces, para que no tejiera, porque era una apasionada de hacer algo con sus manos, le habían retirado y le habían prohibido el acceso a todos los materiales. Y ella se hizo con un alambrecito, una aguja, como si fuera de crochet, y con su pelo, que tenía larguísimo, tejía, escondida, en espacios oscuros, por supuesto, ¿no? Pero tejía. Esto, que tanta gente lo sabe hacer con las palabras, que tanta gente lo sabe hacer con los gestos, encontrar sin pretensión de originalidad, sin nada, como una, casi como una necesidad, como una voracidad, como un criterio sano de decir esto está acá y a mí me sirve así, y al mismo tiempo poder verse con ese material, poder ponerlo entre manos, poder meter manos en ese material y generar otra cosa. Pero es casi como una pulsión, es casi como un respirar, Bueno, en este momento, en estos días, esto me hiciste y de esto quise hablar. Gracias, gracias a los compañeros y las compañeras de actores. Gracias a Dani Feliu por haberme nominado. Ah, y en el día de su cumpleaños, que casualmente es también el día de la sonrisa, yo la nomino a Tere Higón. Bueno, acabamos de escuchar a la señora Jenny Mata en un Te Desafío muy, pero muy particular. Sí, agarró como por una veta que nunca habíamos explorado todavía, la señora María Eugenia Mata. Jenny Mata, que es titiritera, actriz, narradora oral, miembro del Moronao, Movimiento Rosarino de Narración Oral, una compañeraza que nos empezó a hablar de cosas raras para nosotros los actores, digamos, porque en realidad no habló de los actores y de las actrices, y está bárbaro. Pero habló de los actores y actrices de la vida. Me quedé pensando, me hace pensar todo esto que hablaba ella de la reutilización o del reciclaje, justo en este momento en que nos toca como sociedad, especialmente como trabajadores nosotros del arte, esta cuestión de reinventarnos, de reencontrarnos con nosotros mismos, de pivotear en esta incertidumbre, de inventar cosas nuevas. Me parece que viene muy, muy a colación todo esto hermoso que nos contó Jenny, con su manera de contar, que a su vez es muy, muy particular y a mí me gusta mucho. Muy cálida. Eso es, muy cálida. Sí, a Jenny la conocí. Sí, tengo las primeras imágenes de Jenny desde hace muchos años, cuando en Disepolín me la cruzaba a ella, que era más grande que yo. No porque siga siendo más grande, sino porque es la realidad, digamos. No quiero hacer ninguna marcación negativa de esa realidad. Simplemente yo era adolescente, tenía 13, 14 años, y ella andaba y deambulaba ya cual mujer en Disepolín, y esas son las primeras imágenes. A mí, a Jenny Mata me la presentó usted. ¿Ah, sí? Sí, porque ya era compañera hacía rato suya, cuando yo lo conocí a usted, y en consecuencia la conocí. A Jenny Mata, les voy a decir una cosa, a Jenny Mata y a todas sus demás compañeras de Moronao las conocí juntas. Bueno, bárbaro. Y bueno, porque somos miembros fundadores. Jenny es miembro fundadora de El Moronao, Movimiento Rosarino de Narración Oral, en el año 2004, pero además antes, miembro fundadora también de Titiriteros Rosarinos en el año 2001. Bueno, y el mismo día que la conocí a Jenny Mata, que conocí a todas sus compañeras, la conocí a la desafiada para el sábado que viene, porque la conocí a Tere Higón. Que aprovechamos y le mandamos un beso grande porque es su cumpleaños, como dijo Jenny, en el día de la sonrisa. Así lo manifestó y está bárbaro porque linda sonrisa también tiene Tere. Hermosa. Bueno, con esta sonrisa, Tere, te mandamos un feliz cumpleaños. Bueno, ahí estamos. Y vamos a escuchar el tema musical, que le anticipo es hermoso, y la dedicatoria que hace doña Jenny. Bueno, y el tema que yo dedico es Ángel de la Madrugada, cantado por Susy Shock. Y y va para quien lo necesite. Para todas las personas que lo estén escuchando, este programa, y que les sirva para acariciarle el alma. Susy Shock. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Blanca, piadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Quien fuera para siempre un ángel, quien fuera pura